Bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa correspondiente a este martes 22 de febrero. La actualidad y el entretenimiento a continuación en Latinos FM. Comenzamos una jornada dando cuenta del tiempo en la ciudad de Valencia. El tiempo a esta hora para contarles que contamos con 7 grados centígrados. 7 grados centígrados en la ciudad donde originamos este espacio. Miramos también el tiempo en la ciudad de Madrid, 5 grados. En Barcelona, 6. Bueno, en el caso de Valencia alcanzaremos hoy una máxima de 18 grados, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. En general nos espera una jornada de sol. Sí, jornada de sol. Bueno, que tengan todos un feliz día. De inmediato también les avanzamos algunos contenidos. Bienvenidos al Café Mañanero. La jornada viene marcada en el plano de la actualidad por la crisis del Partido Popular en lo que tiene que ver con el plano nacional en España. Y en el contexto internacional destaca la crisis de Ucrania, con la declaración de 2 territorios como independientes por parte de Rusia. Es decir, se incrementa la tensión en la zona con esta decisión del presidente Vladimir Putin. Por otra parte, miraremos al otro lado del Atlántico, donde encontramos que la Corte Constitucional de Colombia ha despenalizado el aborto hasta los 6 meses. También ha comenzado el juicio al expresidente Ollanta Humala por recibir dineros ilegales, en este caso del chavismo. Y en el contexto deportivo, vuelve la jornada de Champions. Estamos hablando de los octavos de final. Tendremos en acción al Villarreal y el Atlético de Madrid en representación del fútbol español. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Bueno, para hoy en el plano de invitados, seguiremos escuchando las voces que quieren representar a los colombianos en el exterior. Recordemos que el próximo 13 de marzo habrá elecciones legislativas en Colombia y los migrantes colombianos podrán elegir a su representante en la Cámara. La estación musical, alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9. Está buena. la mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Los principales temas del día aquí en el Café Mañanero. Feliz mañana para todos. Igualmente las personas que a esta hora se desplazan por las calles y avenidas, igualmente en carreteras. Gracias de verdad por seguirnos. Estamos en las redes sociales, estamos en nuestra página web latinosfm.es, también en nuestra app. Esa es la mejor manera de seguir nuestra programación. Y por supuesto, en Valencia en el 107.9, en Alicante y Benidorm en el 96.7. Gracias por aceptar nuestra señal. Bueno, empezamos también la jornada dando cuenta de los principales indicadores económicos en el día de hoy. ¿Cómo afectan las decisiones políticas que se están tomando con la crisis de Ucrania? El precio, por ejemplo, del petróleo. Pues de forma significativa. Empezamos la jornada dando cuenta entonces del impacto de la situación política en Ucrania. En el petróleo alcanza hoy los 97 euros con 61 céntimos, sube $2.32. Esto en las últimas 24 horas. Es verdad que el petróleo ha venido aumentando en los últimos meses, y no precisamente por esta tensión, sino también por otros factores. Bueno, el euro se cotiza frente al dólar a 1,13. El IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8.488 puntos. Luego de conocer los indicadores económicos y también algún que otro titular en el apartado de economía, pasamos al monólogo de actualidad. Pero en todo caso, en este contexto destacamos que el gobierno da hoy luz verde al salario mínimo y al fondo de planes de pensiones para empresas. La patronal catalana pide eliminar el impuesto del patrimonio y más bonificaciones en sucesiones. Son las principales noticias que tenemos para destacar en el día de hoy. Vamos inmediatamente con el monólogo de actualidad. Que traspasa fronteras. Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Empezamos el monólogo de actualidad destacando dos noticias, una en el plano nacional y otra en el contexto internacional. Bueno, en el plano nacional hoy se destaca la situación del Partido Popular. Sigue la pugna entre Pablo Casado y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. De momento se va a reunir la directiva, va a tomar una decisión. No se sabe qué puede pasar cada hora, pero sí tenemos la sensación de un líder que se debilita minuto a minuto, que pierde fuerzas. Y en lo que queda de esta semana, que es mucho, simplemente pues se va a dedicar a medir las fuerzas con las que cuenta, es decir, los apoyos que tiene entre lo que se conoce como los varones. Esa es la situación del secretario general del Partido Popular, Pablo Casado. Vaya crisis la que está afrontando. Su rival, que en este caso sería Isabel Díaz Ayuso, por el contrario, parece que gana fuerza. Y en estos momentos es prematuro todavía decir qué va a pasar en el Partido Popular. Hay quienes se mantienen, que deben mantenerse las cosas, valga la redundancia, tal como están, y hay otros que son partidarios de un cambio inmediato de líder. Recordemos en que hay una situación externa que apremia y tiene que ver el liderazgo que está desarrollando el partido Vox, que le está comiendo terreno al Partido Popular. Y esto es lo que pretenden frenar algunos. De hecho, en el caso de Madrid, que no es cualquier plaza, Isabel Díaz Ayuso ha logrado contener a Vox. En la zona de Galicia, Feijó ha logrado contener también a Vox. Y es ahí donde encuentra a Pablo Casado justamente las voces más reticentes. Es decir, una demostración de que el partido Vox se puede frenar en su avanzada. No solamente quitándole terreno al Partido Popular, sino su camino hacia la presidencia del gobierno. Tal como va, pues no cabe la menor duda de que Abascal llegaría a ser presidente. Y lo que se intenta desde el Partido Popular con estos movimientos es justamente frenar la avanzada de Vox. Debemos anotar que en el caso de Isabel Díaz Ayuso hay un elemento muy importante en todo esto y que incluso ha ahondado la crisis, y es la investigación a uno de sus hermanos por haber cobrado una comisión en la compra de unos implementos que se usaron durante esta pandemia. El caso es que no va a haber investigación al hermano de Isabel Díaz Ayuso. Por lo tanto, ese es precisamente un round que pierde Pablo Casado. Ese es el panorama en la situación política de España y más exactamente del Partido Popular. Un líder, Pablo Casado, que se debilita cada día, y una presidenta de la Comunidad de Madrid que va ganando adeptos. No es otra cosa que la tendencia que hemos visto en los últimos meses aquí en España. Del contexto internacional, ya les decía, una situación muy preocupante que nos llega desde Rusia. Mejor dicho, desde Ucrania. Una crisis que se asienta con la declaración de Rusia de la declaración de independencia de Rusia de dos zonas separatistas. La última hora que tenemos es que Rusia va a desplegar a su ejército en las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, tras haber reconocido su independencia este lunes. Los militares rusos ejercerán funciones de pacificación, según dos decretos firmados por el presidente ruso, Vladimir Putin. De acuerdo con los documentos, los militares rusos garantizarán la paz en esos territorios hasta la firma de acuerdos bilaterales entre ambas entidades y Moscú. Rusia, o mejor dicho, Vladimir Putin, se ha salido con las suyas. Ha sido una puñalada trapera, diría en el lenguaje popular, a los esfuerzos diplomáticos de países como Francia. Ya hay reacciones a nivel internacional y vamos a estar atentos a las consecuencias. No ha habido la invasión a Ucrania todavía, pero sí a estos territorios que son ucranianos y que, bueno, se habían declarado como separatistas. Ahora con, lógicamente, la bendición de Vladimir Putin, intentan lograrlo. Por lo menos ese es el escenario de independencia. Donetsk y Lugansk. A la comunidad internacional, lógicamente, no le ha sentado nada bien esta decisión del presidente Vladimir Putin. Y en estos momentos se estudian sanciones muy importantes. De manera que pueda que Vladimir Putin se haya salido con las suyas. Pero que se abstenga también a las consecuencias económicas, porque van a ser muy severas. Bueno, al margen de todo esto, queremos también anotar en el contexto de la inmigración que Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Bildu, Compromís y Más País registraron una iniciativa en el Congreso en el que piden al gobierno un papel activo en la negociación del pacto de migración y asilo en el que están trabajando los países de la Unión Europea. Hombre, se trata de una petición que estas formaciones realizan a instancias de una decena de organizaciones que velan por los derechos de las personas migrantes. El Pacto Migratorio de la Unión Europea, bueno, en este caso las organizaciones no gubernamentales alertan de impacto en los derechos humanos, temas que tienen que ver, por ejemplo, con el asilo, también la concesión de visados. Estamos atentos a las medidas que se puedan tomar, las decisiones que puedan salir. Una, y es muy preocupante, tiene que ver con la deportación, el retorno de inmigrantes en situación irregular. Ya no vamos a decir a sus países de origen, porque es que los llevan a cualquier parte. Es decir, a países con los que tienen firmados convenios. Por ejemplo, Marruecos. Y muchas veces los derechos de las personas no se garantizan. Es un escenario grotesco el que se está anunciando para las personas migrantes. Y hay que ser honestos, no es una novedad, porque ya esto se viene aplicando. Lo grave del caso es que se pretende asentar, se pretende ya dar como normal que a una persona migrante no se le envíe a su país, sino que se le envíe a otro distinto donde no tiene garantizados sus derechos. Y esto desde luego es una violación a los derechos humanos. Agradecimientos a la solidaridad que está expresando en este sentido la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Médicos del Mundo, Amnistía Internacional, Andalucía Acoge, la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Entre Culturas, OTFAN, Intermón, Retacoge, Save the Children. Bueno, son algunas de las organizaciones no gubernamentales que han firmado el análisis del Pacto Europeo y que le están pidiendo al gobierno español que tenga una participación activa para que los derechos de las personas migrantes no se vean afectados aún más. Con este comentario finalizamos el monólogo de actualidad, agradeciendo evidentemente la atención a cada uno de ustedes. Bueno, para hoy vamos a continuar escuchando las voces en el contexto de la inmigración de aquellas candidaturas que pretenden representar a los migrantes colombianos en la Cámara del país. Y en ese sentido, vamos a escuchar a una candidata que está radicada en Costa Rica. Recordemos que los migrantes colombianos tienen a un solo representante. Y hay candidatos por España y también los hay por Estados Unidos. y por Centroamérica. La invitación es para que sigan la señal de Latinos FM. Gracias por seguirnos. La actualidad, resumen de las noticias de última hora. Un repaso de las noticias más importantes del día. La actualidad a esta hora de la mañana. Así comienza la jornada. En el plano nacional, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha resistido la presión de los miles de seguidores de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que pidieron su dimisión, y de las voces de su partido que le exhortan a convocar ya un congreso extraordinario y gana tiempo al convocar una junta directiva nacional para el próximo lunes 28 de febrero. En materia de inmigración, Costa Rica comenzó a exigir visa a los venezolanos en que quieran visitar el país como turistas y se sumó a la lista de estados de la región que incorporaron el trámite. En Sudamérica son 5 los países que requieren tramitar una visa. La decisión de las autoridades migratorias de Costa Rica de comenzar a exigir una visa a los ciudadanos venezolanos que quieren ingresar al país engrosa, repito, en la lista de estados latinoamericanos y del Caribe que exigen el trámite a los nacionales de Venezuela que quieren ingresar a sus fronteras, sea por turismo, negocios o trabajo. A propósito, más adelante vamos a estar repasando la lista de países que exigen visa a los venezolanos y también tendremos información sobre una información valga la redundancia. Estaremos aclarando una información que está surgiendo en las redes sociales sobre una exigencia de visado para los venezolanos por parte de España. ¿Qué hay de cierto de esto? En el primer sorbo de actualidad lo estaremos abordando. Pero continuando con más noticias que tienen que ver con inmigración, República Dominicana ha iniciado este domingo la construcción de un muro de 160 kilómetros en la frontera con Haití para frenar precisamente la migración irregular y el contrabando de mercancías. Continuando con noticias de América Latina, la Corte Constitucional de Colombia aprobó este lunes la despenalización parcial del aborto, permitiendo la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 24 semanas, aunque no eliminó el delito del Código Penal, según informa ese tribunal. Del ámbito internacional, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este lunes su propia red social, Trump Social, Verdad Social, para competir con plataformas como Twitter o Facebook, en la que el exmandatario permanece vetado desde principios de 2021. Y en lo que tiene que ver con deportes, destacamos la jornada de Champions. El Villarreal se estará enfrentando a la Juventus, mientras que el Atlético de Madrid recibe al Manchester United de Cristiano Ronaldo. En lo que tiene que ver con la Liga, bueno, se cumplió ese partido que estaba pendiente de la fecha 25. El Levante empató ante el Celta de Vigo. La actualidad en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa y ya regresamos. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Eres la mujer más maravillosa del mundo.

Valencia. Teléfono 963-53-2954. WhatsApp 617-92-6426. Más información en nuestra web bombayaroma.es. Clínica Odontológica Pradentis está de promoción. Pack de blanqueamiento más limpieza por tan solo 199 euros. Donde te ahorras un 60% de descuento. ¿Qué esperas? Llama al 625-25-1719. Tu dentista en Valencia desde 1991. Especialista en periodoncia e implantología con más de 25 años de experiencia. Avenida Pérez y Valero 107. Síguelos en Instagram, @pradentis_clínica. Sonríe con confianza. Viernes 4 de marzo, vamos a reír a carcajadas, porque llega por primera vez a Europa el Ring del Humor. Lucho Torres versus Don Jediondo. Costeños versus Cachacos. Una noche para reír hasta llorar. El Ring del Humor. Viernes 4 de marzo en Discoteca Caché. Calle Arquitecto Alfaro número 4. Entrada general 20 euros. VIP 30 euros. Info y reserva 660-934-609. 610-065-708. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero, ya estamos listos para incorporar a Carlo Angulo, Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo y todo el equipo de nuestro programa. Carlo Angulo, a esta hora de la mañana nos trae la nota ecológica. Carlo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, la arquitectura sostenible se presenta para resucitar el pastoreo de la Casa de Campo de Madrid. Esto gracias al segundo premio, la segunda edición del mini premio de diseño que aplaude la dimensión ecológica, humanista e innovadora de este proyecto llamado Majada Rurbana Island, Campo Adentro. Se trata de transformar el refugio para ovejas, que ahora funciona también como un centro didáctico multifunción que acorta las distancias entre el campo y la ciudad de Madrid. En la Casa de Campo de Madrid, uno de los parques con mayores hectáreas en todo el país, se trata de uno de los parques que visitan semanalmente y durante los fines de semana miles de personas, desde senderistas hasta familias enteras, que ahora gracias al proyecto de Amelia López Aranguren, junto con el proyecto Island de Campo, podrán presentarse ante las ovejas, que su presencia lleva allí desde hace dos siglos. Durante la visita de las personas a la Casa de Campo, los apisquillos podrán recuperar el pastoreo en los espacios verdes gracias a la majada rurbana. Como se explica, se trata de una estructura de arcos entrelazados fácil de replicar y de ampliar a medida que crece el rebaño, y así presentar un espacio que para las ovejas sea didáctico y a su vez para los visitantes poder asistir al parque. Durante el proyecto de la segunda edición del proyecto diseño ganador en la categoría profesional, la majada rurbana se presenta como un modo de relacionarse entre lo rural y los espacios menos conocidos de lo que se parecen, y es por ello que la Casa de Campo se presenta como un proyecto pintoresco que podría ser replicado en diversas partes de Europa, donde el pastoreo se ha tenido que ver reducido y donde las zonas verdes cada vez son una excepción, por lo cual combinarlas podría ser la solución para atraer así a cada vez más personas interesadas. Gracias, Carlos. Dejamos la nota ecológica y vamos ahora con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primero. primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Tras nuevos rumores presentados por la supuesta exigencia de visas a los venezolanos para ingresar a España por una estadía corta, el consulado español en Caracas ha informado a través de su cuenta en Twitter que esa es una información falsa y ha exhortado a la ciudadanía a tener cuidado con la desinformación y a dudar de las fuentes que no son las oficiales. El consulado de España insiste que los venezolanos no necesitan visado de corta estancia para viajar a territorio español. Concretamente, el mensaje que han publicado dice: tranquilo, es una noticia falsa que reaparece cada cierto tiempo. Bueno, más adelante vamos a estar repasando la lista de países en que de momento exigen visado a los venezolanos. Le estábamos contando al principio de nuestro programa que Costa Rica va a exigir, desde este lunes empezó a exigir visa a los venezolanos para entrar a su territorio. Bueno, por aquí tenemos ya la lista precisamente de países que exigen visa a los ciudadanos venezolanos. En el caso de Sudamérica, Chile, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam. En Centroamérica, además de Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Santa Lucía, Trinidad y Tobago. Por el contrario, la lista de países que no exigen visa a los venezolanos incluye en la región a estados como Colombia, Bolivia, México, Nicaragua y, bueno, los del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Bloque que también en algún momento ingresó Venezuela. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero, y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días. ¿Y cuál es el tema político para hoy? Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la decisión tomada por el presidente ruso Vladimir Putin, quien reconoce la independencia de los separatistas de Ucrania y aumenta las posibilidades de una posible guerra en Europa. Y es que el mandatario ruso dejó claro que si continúan las agresiones entre el ejército ucraniano y los separatistas apoyados por Moscú desde el 2014, Rusia culpará de ello a Kiev y al este europeo, quedando a un paso de un conflicto armado a gran escala. Además, tomó una medida que aumentará severamente las tensiones con Occidente en medio de temores de que su país pueda invadir Ucrania en cualquier momento y usar las escaramuzas como pretexto para un ataque. Es cierto que inmediatamente los Estados Unidos de América, en nombre de Joe Biden, ha dicho que van a tomar las medidas pertinentes y las sanciones necesarias para que tanto la República Popular de Donetsk y de la República Popular de Lugansk le lleguen las sanciones económicas necesarias. Y en el tema político del día nos preguntamos: ¿es este el paso realmente para un posible conflicto a gran escala entre Europa y la misma Rusia? Y también nos preguntamos: ¿cuál será la posición que tome Alemania, uno de los países afectados en cuanto al suministro de energía proveniente de Rusia, para tener un desarrollo económico? Y por último, nos preguntamos: ¿la posición de Estados Unidos es bien clara con respecto a lo que tomaría de medidas económicas contra Rusia, o sencillamente está amenazando con algo que no podría tampoco llevar a cabo? Tema político del día. Bueno, estamos atentos hoy a las sanciones en que va a implementar o a imponer Biden, Estados Unidos contra Rusia, igualmente las que pueda adoptar Europa. Y continuamos en el Café Mañanero, dando cuenta de la actualidad y el entretenimiento. Bueno, turno a esta hora para Nicky Cuervo, que nos trae un adelanto de las noticias del entretenimiento. Nicky, buenos días. ¿Y cuáles son las noticias más importantes en el apartado de la música, el cine y las plataformas? Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de... Britney Spears firma acuerdo millonario para lanzar libro autobiográfico. Los estrenos de Netflix para marzo del 2022. Muere a los 31 años la estrella del programa America's Got Talent. The Weeknd estrenará el show en vivo The Down FM Experience en streaming. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. En breve estaremos ya con la prensa, el repaso de la prensa nacional e internacional. Ahora el turno es para la información deportiva. El Levante empató 1-1 con el Celta de Vigo en partido correspondiente a la fecha número 25 de la Liga Española. El Levante sigue de colista. Y bueno, hoy la noticia sin duda alguna se centra en la jornada de Champions. Tendremos dos equipos españoles en acción, concretamente al Villarreal, que va a enfrentar a la Juventus. Equipo grandísimo, pero lo cierto es que el submarino amarillo está acostumbrado a enfrentar a equipos muy fuertes de Europa. Entre tanto, el Atlético de Madrid estará midiendo fuerzas con el Manchester United de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo llega en uno de sus peores momentos. Desde hace 7 partidos no marca. Ojalá y no se despierte la bestia en el día de hoy ante el Atlético de Madrid. Necesita el equipo colchonero seguir fuerte en esa competición, ya que en la liga luce bastante descolgado. Es lo más importante del deporte. No obstante, también daremos cuenta de lo que está pasando en el Abierto de Emiratos Árabes, donde está participando Djokovic. Ha vuelto a una cancha luego de su frustrada participación en el Abierto de Australia. Bueno, el caso es que ahora no le exigen estar vacunado. Es la actualidad deportiva que estaremos desarrollando, especialmente en tiempo de deportes, sobre la última media hora de nuestro programa. Turno ahora para el entretenimiento. Bueno, por aquí tenemos una producción discográfica muy especial del mundo de la salsa, concretamente. Tiene que ver con los Junior. Del legado de los tres grandes maestros creadores de la revolución musical de la ciudad de Nueva York. De Nueva York, Lehman Center y Mundo Libre Music se honran en presentar al Palladium at the New Millennium. Con los herederos de los tres grandes, el Palladium, Tito Rodríguez Jr., Machito Jr. y Tito Puente Jr. Ellos te llevan por un viaje musical por la era dorada de la Gran Manzana, acompañados por un Big Band compuesto por miembros de las tres legendarias bandas Palladium at the New Millennium. Ven a ser parte de la historia, donde celebramos a nuestro líder comunitario y pionero musical, Robert Sancho. Sábado 5 de marzo, 8 de la noche. Bueno, así se anuncia un concierto espectacular donde se unen los Junior, Tito Puente Junior, Tito Rodríguez Junior y Frank Grillo, Machito Junior. Así como lo oyen, reencuentro de una nueva generación de exponentes de la salsa. La salsa vive, alguien dijo por ahí. Eso, y es verdad, con esta nueva generación. Pareja, y si acaso ya te deja.